Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Hola de nuevo a todos, bienvenidos al sexto capítulo de esta segunda temporada del Meri Podcast. Nos encontramos de nuevo en las ondas para traeros, como cada semana, las opiniones del mejor equipo de redacción que puede encontrarse a esta orilla del río Mississippi. Almudena Tabernero está conmigo, creo que le quedan poquitas horas ya en la capital del reino. Almu, ¿cómo estás? Pues sí, tienes razón, este es mi último programa desde los Madriles, ya que la semana que viene mi voz sonará desde tierras catalanas. Pues junto a Almudena y a un servidor, tenemos como cada semana a nuestro fantástico equipo de redacción, formado, entre otros, por unos señores que han estado en Tokio, como sabéis, estos días, y ya están de vuelta, espero que cargados de energía, o no, no lo sé si el viaje les ha pasado factura. Nacho Ortiz, jefe de redacción, ¿cómo estamos? Hola chicos, pues bueno, el viaje infernal, el de ida tira que va, por la ilusión de llegar allí a Japón, pero el de vuelta es doloroso. Son 14 horas más 3. Os quejáis por vicio. Más 3 de escala en Londres, no te creas. Lo primero que hice al llegar aquí fue, a esto se lo tengo que agradecer a la madre de Albert, comerme un bocadillo de jamón serrano, que de aquí se lo agradezco con toda mi alma. Y Albert, Gil, que también estuvo con Nacho, ¿qué cuenta de ese tan terrible viaje que nos dice nuestro amigo? Pues que menos mal también del par de dormidinas que nos cascamos nada más subir al avión, porque si no hubiera sido un auténtico infierno. ¿Os referís al tiempo o os referís que es que a ver, es lo que dice Nacho, son 13 horas de vuelo y si no hubiera sido por el par de dormidinas y el lingotazo que nos dimos allá arriba para quedar crujidos, hubiera sido un auténtico infierno la vuelta, pero bueno. Se ha hecho bastante relajada y ahora ya pues un poco de jet lag y bueno, poco a poco. Nada, superado, ya estáis aquí de nuevo entre nosotros. Bienvenido Albert y junto a ellos dos tenemos esta semana a Fernando Borrego, que repite, ¿cómo estamos? Muy buenas a todos, me he vuelto a colar en este gran equipo de redactores por segunda semana para darlo todo y bueno, añado que yo también echaré de salmo. Muchas gracias. Esperemos, Fer, que no sea la última semana que contamos contigo. Enrique García en Sevilla, coordinador de noticias. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas, un saludo a todos. Y bueno, como veo aquí, Fernando, el amigo Fernando, viene pisando muy fuerte en el podcast, Tienes miedo ya, ¿eh? ¿Tienes miedo de que te sobrepase o qué? Sí, bueno, ya la semana pasada, si no me equivoco, hizo la sección de lanzamientos. Uy, pique. Te veo en la calle, Enrique, te veo que te jubila, sí, ¿eh? Sí. Tira de tus dotes de pronosticador y seguro que guardas el sitio ahí, con garantías. Y además de Enrique... Me callo porque tal lo cuento. Además de Enrique, tenemos, y el señor lo cuento, que seguro que aporta alguna cosa luego, a Joaquín Relaño, habitual de este fantástico equipo de redacción. ¿Cómo estás, Joaquín? Encantado de estar aquí una semana más y aquí al lado de Enrique, nuestro Michael Patcher español, que la verdad es que... Claro. Sin estar, la verdad es que me falta algo. El podcast pasado se me hizo... Me faltaba algo, vamos. Bueno, pues tranquilo. El Michael Patcher del Nervión. Tranquilo, que ya lo tienes ahí y seguro que nos va a dejar alguna de sus perlitas esta semana. No sabemos con qué nos sorprenderá, con qué pronóstico, pero ahí está. No nos olvidamos tampoco de David Ortiz en labores técnicas. David, muy buenas. Hola a todos. Y con ese breve saludo, vamos a aprovechar también para saludar al impertinente de turno, que lleva ya unas semanas introduciéndose sin nuestro permiso en este podcast. Señor Locuendo, muy buenas. Hola a todos, y bienvenidos a Nacho y Albert, esos grandes de España que han llegado con aventuras como para protagonizar una película. Ahí. Bueno, pues esa era la primera de las perlas que nos dejaba el señor Locuendo, que nos irá sorprendiendo a lo largo de este podcast con sus inesperadas opiniones. Chicos, bienvenidos a todos al sexto programa de esta segunda temporada. ¡Damos comienzo al podcast! Genial, pues aquí nos encontramos una semana más dispuestos a repasar los mensajes que habéis tenido a bien dejarnos en el foro con opiniones, comentarios y, en líneas generales, vuestra visión de lo que vino siendo la anterior entrega de este podcast. Almudena, para variar, nos ha hecho una genial selección de mensajes. ¿Cuál es el primero de ellos, Almu? Bueno, antes de empezar con los mensajes, quería comentar, recoger el fervor popular acerca de una nueva sección, uh-huh. ¿vale? Dedicada a productos, a títulos editados por equipos de desarrollo independientes, títulos freeware y juegos open source o código abierto, que es la sección uh-huh. Gaming Indie de nuestro amigo Álvaro Sañudo. Un saludo desde aquí y os la recomiendo a todos si todavía os la estáis muy perdiendo. Sañudo, tío grande. Y, bueno, creo que sí, es una gran sección, sin duda. Pues nada, y bueno, dicho vamos a queda... Vamos a empezar con los comentarios, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el primero de ellos? Un comentario que tienes por ahí listo. Creo que va a ser de Tonex, si no me equivoco. ¿Verdad que es Yalmu? Exactamente, de Tonex. Que, bueno, sigue con esta dinámica en la que hemos entrado de dejarnos preguntas, que a nosotros nos encanta. Y nos pregunta a todos uh-huh. los redactores de Medistation que estamos aquí presentes, que ¿qué es para nosotros, ya que lo hemos nombrado durante la anterior edición, un juego casual? Bien. ¿Alguien se anima a responderlo? O sea, alguien se debe lanzar al ruedo, a ver cuál es la opinión de nuestro Imagina equipo. Imagina ser redactor de Medistation. Aquí, para ser justo, Almu ha dado una clase magistral de lo que es un jugador casual en el documento que nos ha mandado, así que yo creo que es, vale, yo que quería... es justo que ella empiece primero. A ver, el término juegos casuales, esto está extraído de un estudio, como lo estoy inventando yo, está usado para referirse a una categoría de videojuegos dirigidos a audiencias masivas. Tienen pocas y simples reglas, un llamativo diseño y una mecánica de juego extremadamente sencilla, haciendo que sea muy fácil comenzar a jugarlos. No requieren un compromiso a largo plazo o habilidades especiales para jugarlos y tienen comparativamente bajos costos de producción y distribución para los productores. Como ya he dicho, grandes juegos casual son el Buscaminas o puede ser el Tetris. Y respecto al comentario que ya enlazamos un poco, que se ha repetido durante el foro del podcast, ¿no? De esta pasada edición, decir que mi comentario acerca de The Block es un juego casual, no he dicho en ningún momento que no sea casual, si alguien ha molestado desde aquí pido disculpas. Creo que no es tampoco un juego muy hardcore, porque quien haya podido disfrutar de este título habrá comprobado que la mecánica es bastante repetitiva a la hora de jugabilidad, que no quiere decir que el juego no sea bueno y que no pueda ser disfrutable, ¿no? Sí, que una cosa no va con la otra. Pedazo de 8 que lleva. ¿Qué apuntaba Nacho? No, decía que The Blob lleva un pedazo de 8, que es un juegazo y que, bueno, que un texto... Un pedazo 8. Sí, sí, el texto que del análisis fue muy, muy positivo, vamos, eso no está fuera de discusión. Pero quería decir que en general sí hemos notado que la gente se ha molestado por nuestros comentarios hacia Wii, en el sentido de lo que hablábamos en el podcast anterior. Ha habido unos usuarios que no han estado de acuerdo y que han mostrado su cólera hacia nosotros. Nosotros la verdad es que intentamos... Hay 7, 8 personas aquí en el podcast. Cada uno tenemos nuestra visión personal del sector. Y bueno, casualidad que coincidimos todos en apuntar pues que la situación de Wii es la que es y que Dead Rising... Como pudimos certificar Albert y yo, y como habéis visto los vídeos que se han filtrado por internet y como han dicho revistas como Kotaku, por ejemplo, que venía a la cabeza, pues la verdad es que técnicamente es muy discreto y no está para nada al nivel de lo que pensábamos que iba a ser el juego. De hecho, Capcom lo ha retrasado hasta el 2009. Pero bueno, aquí, desde aquí, pues nada, mostrar pues nuestra empatía con estos usuarios, que lamentamos que no podamos dar mejores noticias respecto a Wii, que nada más lejos del otro mundo que nos gustaría hacer. De hecho, en el Tokyo Game Show hemos recuperado una gran selección de títulos. No han estado todos porque hay muchos del gusto japonés, pero si miráis la cobertura, Juan perfectamente ahora los podrás repasar, o Almu, mientras que termine la sección, y repasar todos los títulos de Wii que hemos cubierto en el Tokyo Game Show. Sí, yo creo que no hace falta tampoco sacar las cosas de lugar, ¿no? Simplemente reflejábamos, como decía Nacho, la opinión. Y además creo que precisamente es eso lo que hace de este podcast algo especial, y es que somos un grupo de gente con opiniones muy variopintas que coincidimos en algunos momentos, y que esa sinceridad, si en algún momento transmite, no sé cómo decirlo, no negatividad hacia algún sistema o algún título, pero sí no deja de ser muy personal, y eso es precisamente lo que creo hace de esta reunión de amigos algo que merece la pena oír. Bueno, Almu, seguimos con los mensajes. Oye, ¿qué más hay por ahí? Dime, a ver. Recordemos antes de terminar una cosa, que si por algún motivo nuestra cobertura o el énfasis que hemos hecho en Wii no ha sido tan fuerte como en las demás plataformas, quizás también es porque Nintendo es que no ha estado en el Tokyo Game Show. Correcto. Sí, sí. O sea, hemos estado hablando de juegos third party, pero claro, recordemos que falta lo más importante, la propia Nintendo. Así que no podemos sacar juegos que no han estado allí. Efectivamente, pues hecho el apunte, yo creo que podemos seguir con el Retro Podcast. ¿Cuál es el segundo mensaje, Almudena? A ver, tenemos un mensaje de Banke Shinobi, que después de saludarnos a todos nos hace una pregunta, yo creo que va un poco más dirigida a la gente del Tokyo Game Show, ¿verdad? porque él apunta que el Dissidia no cree que vaya a ser un el juegazo del siglo, entre otras cosas por el hecho de la poca plantilla de jugadores, de luchadores que habrá, 22 si no se equivoca, no sé si le podéis corregir en ese sentido. Y nos pregunta, os pregunta a los que estuvisteis allí desplazados en Tokio, que si habéis jugado a una beta o a la versión definitiva, y si aparte de las luchas hay algún otro extra, si se puede jugar vía ad hoc con otros jugadores, tal y como pasaba en Tekken Dark Resurrection. Pues jugamos a versión especial para el Tokyo Game Show de Dissidia, que no es versión final, pero debería ser final en aspecto técnico. Casi, casi. O sea, creo que habían disponibles 6 luchadores. Ahora mismo de carrería no recuerdo. Sé que estaba Tidus, estaba... ¿Quién estaba? Albert, de la memoria. Estaba Squall, sí. Estaba Zidane de Final Fantasy IX. Estaba el Caballero Cebolla. Pero yo creo, o sea, bueno, coincidirás conmigo que el problema de Final Fantasy no era el reparto de personajes, ni la plantilla, ni nada parecido. No. Yo no creo que el problema estaba un poco en no saber muy bien qué quieren hacer con ese juego. Si un juego de lucha frenético, si un juego de lucha con tintes estratégicos o incluso de RPG, o sea, realmente es un juego bastante desangelado, bastante sosito y le falta frenetismo por todo lado, o sea, por todos lados. Sí, la mecánica se nota confusa, la mecánica, ¿no? Sí, no, nosotros la verdad es que hasta que no empiezas a ver cómo funciona todo, o sea, no te enteras de nada, es muy raro es la palabra. Pero bueno, que la plantilla lo hace muy interesante. Veremos, para los fans va a ser algo que bueno, van a ir de calle por ello. De hecho, la cobertura se ha visto que ha sido de lo más visto, y Final Fantasy siempre vende, aunque sea un juego bastante raro como este. Parece que a Square no se le acaba de dar bien esto de los juegos de lucha, porque si ya hace unos años sacó el Discreto Airgate, pues parece que tampoco con este van a lograr el juegazo que todos estamos esperando por parte de Square con personajes de Final Fantasy. Bueno, contestado queda, yo creo, la pregunta de nuestro amigo. Y bueno, también nos comenta que cómo nos hemos quedado con el retraso de Silent Hill Homecoming, que él dice que necesita una transfusión, y nosotros creo que también, porque es uno de nuestros temas de debate. A mí me han matado. Sí, a todos nos han matado un poquito, ¿verdad? Más cosas, Almo. Y por último también, que este comentario de este amigo me ha hecho mucha gracia, creo que a todos los redactores aquí presentes igual, que ha dejado 4 fotos, bueno... 4 fotos que se colgaron en el blog de Mary Station y que él ha procedido a comentar. Sí, así es. En el que se ven, aparte de bastante cafeína, se ve a Nacho y Albert jugando a creo que está jugando al Tekken, ¿puede ser? A Street Fighter 4. A Street Fighter, claro. Street Fighter, perdón. No saquemos el tema otra vez. Pobrecito Albert. Sí, sí. Y Albert tiene origen polaco. De hecho, otro amigo, Abandon, dice que le dice a Albert que cómo se deja fundir por Ryu, y que si sabe que si le das para atrás te cubre. Ay, pobre. Ya estamos con la luego yo, ya lo digo yo. Yo respeto a la foto, me quedo con esa televisión HD de 50 pulgadas que hay allí en un rincón, impresionante. Última sí, pero tecnología. Oye, esa tele nos permitió ver en directo la Fórmula 1 y ver ganar al grande de Alonso, ¿eh, Nacho? El grande de España, Alonso. Sin cuello. Como nosotros. Y aprovecha el Mudena. Y tampoco fue suerte. Bueno, no saquemos las cosas de su sitio. Venga, Almudena, otro mensajito por ahí. Bueno, y ya vamos con el último mensaje, que nos lo deja Celuis006. Uh-huh. Me falta un número para ser el agente secreto más famoso de la historia. F. Stevie Wonder. Y ¿qué? Bueno, nos dice que como amante de los videojuegos lleva años siguiendo la cobertura que le damos a diferentes ferias y eventos, y que tiene que felicitarnos. Muchas gracias por las felicitaciones. Recogidas quedan. Gracias. Y también nos hace una propuesta, un poco pícara, la verdad, que nos plantea un concurso dentro de Mary Station en el cual el ganador acompaña a nuestro equipo a cubrir la feria, por supuesto como colaborador participativo y pringativo, lo que significa que este ganador debería participar como un reportero más. Y bueno, esto yo creo, como él bien apunta, que es un intento a la desesperada por poder atravesar miles de kilómetros y disfrutar como nuestros compañeros, que tanto a vosotros como a nosotros mucha envidia nos han dado, la verdad. Créeme, amigo, no querrás venir con nosotros. Créele. No, se disfruta. El problema es que es difícil de creer. Es que de fuera se ve todo muy bonito, que es lo que yo digo. Mira, Albert pensaba eso, se vino este año y yo lo he visto ahí al pobre a punto de fallecer, a punto de llamar a su madre a su casa. Mamá, me quiero ir, Nacho me está aquí esclavizando, no me deja dormir. O sea, no, de verdad, no venir. Estimados lectores, no vengáis. No dejéis que Nacho os engañe, se lo pasan pipa en las coberturas internacionales. Nacho, siempre que se va de viaje a una cobertura, llevo un látigo en la maleta. Sí, sí, lo llevo todo. Tú bien lo sabes. Y eso, sin hablar de los ronquidos. Un látigo y una pistola. Una pistola, cuidado. Cuidado que os podéis. Albert, cuidado que te puedes despertar a las 3 de la mañana con una pistola encañonada. Encañonado. Y sin hablar del contenido de su disco duro. Bueno, al margen de los mensajes y los chascarrillos, hoy queríamos hacer también una mención a un concurso que hemos lanzado en la revista, mediante el cual podéis conseguir un fantástico producto de Gears Software 2, un Coctac, que está escondido en algún punto de la geografía nacional. A tales efectos hemos dado unas pistas, un par de ellas escondidas en la revista, bueno, un par de pistas en la revista, como decía, y otra en MediStation TV. La última de ellas, de las cuatro pistas, la va a dar Almudena hoy en el podcast. Si las juntáis todas y sois lo suficientemente perspicaces, podréis haceros con ese regalito. Almudena, lanza la pista para que la gente tome nota y se pongan a la búsqueda del regalo. A ver, abrid bien las orejas, que va la pista. Adelante. Frente al mar, donde la gente va a pasear. Dificilísima. Quizá no tenga mucho sentido. Vaya, qué poesía. Ahora mismo, pero poesía, si juntamos las anteriores, descubriremos el lugar. Sí, sí, sí. Juntamos las anteriores y le tiras un poco de Google y tal, yo creo que enseguida. Pasa que, claro, tienes que irte al sitio. Si eres de nuestra zona, ¿verdad? Si eres de nuestra zona, lo van a tener más fácil, claro, exactamente. Fácil. Además, Nacho decía poesía. Sí, sí. ¿Qué habrá tenido que ver él en la creación de la pista, a lo mejor? Bueno, eso no lo vamos a hablar aquí ahora. Y si no, podéis preguntar a Enrique. Es más difícil que lo de... En un camino va caminando. No, lo mismo al lado de la emblema se encuentran una Wii HD o algo. Entonces habrá que esperar al 2011, ¿no? Por ahí. No, una Wii HD no, pero si encuentras el emblema este y inviertes el código online en la web que hemos dado en la revista, vas a desbloquear un contenido adicional extra del juego exclusivo para ese... Para esa placa de identificación de los COG, o sea, que puede ser, no sé, ¡ala!, un arte nuevo, o una pista nueva de la historia, o una película, una intro de CGI nueva, o no sé. Y aparte te puedes llevar muchos premios, además simplemente por encontrarlo te llevas una edición de coleccionista de Gears of War 2, y hay más historias por ahí en el concurso. Vaya, yo quiero saber la localización. Es fenomenal, ¿eh? Y realmente sí. Suculento. Qué suerte. Así que todos ahí a la gincana. Yo voy a ir en breves días a la zona, o sea que voy a ver si no tienen ahí la suerte de ser los primeros. Ahí en la mayor terreta del Mon, Juan, allí la buscamos tú y yo. Muy bien. Pues nada, dicho queda y con esto vamos a pasar directamente a la sección de debate. ¿Preparados, chicos? ¡A debatir! A debatir. ¡Estupendo! Pues aquí nos encontramos. Una semana más, dispuestos a debatir unos temas que esperamos sean de vuestro interés con nuestro equipo de redacción. Y el primero de ellos, no nos vamos a retrasar más en el comienzo de este debate, viene un poco al hilo de el reciente o próximo estreno de la película de Max Payne y de otras que irán llegando a las carteleras en los próximos meses, como Street Fighter, por ejemplo, o la película de animación de Resident Evil, que son, como os podéis hacer una idea, estos títulos cinematográficos que toman como base argumental videojuegos de renombre de postín, llevándolos unos con mayor acierto y otros con menos a las pantallas posteriormente. Yo quiero que nuestro equipo de compañeros salte ya a la palestra para decir qué les parece esta moda de llevar títulos del videojuego a la pantalla y de paso que nos digan cuáles de las películas que han ido viendo a lo largo de estos años les han gustado, les han defraudado enormemente. ¿Quién es el primero? Vamos a antes, ver. Antes de que todos empecemos ya a echar pestes de las adaptaciones que han habido del videojuego a la gran pantalla, no olvidemos el gran peliculón que fue Silent Hill. O sea, empecemos por ahí. Ha habido una obra maestra que quizás sea la única que pueda salvarse de todas, pero oye, al menos tenemos aquí una prueba no, de que... No, la única no, tampoco. La única. Está el fanboy llenándose la boca. Es un peliculón. Qué va, Tomb Raider a mí me gustó. Hasta David Lynch está orgulloso de él, de ella. Sí, yo creo que esa es la favorita de todos, vamos. Me encanta el final, Y ahora, la más respetable, seguro. Una vez ya he soltado la única buena que había, ahora os dejo lo malo para vosotros, ala, a rajárselo el resto. Oye, yo me acuerdo cuando yo era un crío y vi una de las revistas de la época... Que se iba a hacer una película de imagen real de Super Mario Bros. O sea, no sí, sí lo recuerdo. Para mí supuso como si se abriera el cielo en dos y bajara Super Mario con una aura dorada a mí, vamos, o sea, fue una revelación. Fue una revelación total. Gran película. Me acuerdo que tuve que esperar, desde que vi esto hasta que se estrenó la película, tuve que esperar casi 2 años Pero bueno, pues eso fue a principios de los 90, en el año 93-94. Y fíjate que es una película que ha envejecido fatal, que la ves ahora y es que se te cae la lágrima al suelo de ver a Bob Hoskins con estas botas autopropulsadas y de ver a los Copa con gabardina y pinchos y las cabezas de estas que no sabes si es una tortuga o un tiranosaurio. Y ese cogido. Y ya. ese Yoshi con aspecto de Velociraptor también. Tremendo, tremendo, tremendo, sí, sí. Pero vamos, a mí supuso eso un megatón. O sea, esto que realmente hubiera la industria cinematográfica se fijara en un videojuego para hacer una película de imagen real, para mí supuso un antes y un después. La verdad es que lo que ha venido después ha sido bastante lamentable. Quitado dos o tres casos, que, bueno, no sé, quizá la que más me gustó... ¿Dos o tres? En el pasado, sí, sí, dos o tres diría yo. Mira, a mí Mortal Kombat me gustó mucho. O sea, creo que el reparto es muy bueno y, de hecho, han llegado muchas secuelas. Señal de que ha funcionado bastante bien. Tampoco te puedes olvidar de Tomb Raider, con Lara Croft. Sí, sí, buenísima. Muy buena. Favorita para 15 Oscars, creo que sí, se sí. llevó. Bueno, seguro que a la mejor protagonista. Aquí sí que habla de adaptaciones lamentables. Sin duda, en el primer puesto tiene que estar la película de Street Fighter. Ahí, ahí. Ese bodrio ahí. Protagonizado por Jean-Claude Van Damme. Y Kylie Minogue. Que la verdad es que a mí me dejó huella. Qué buena Cammy. Y además... Sí, bueno, yo poco podía ver esa película que se salvara y la verdad es que esta nueva que se va a estrenar ahora, yo para mí que va por el mismo camino. O sea, de parecerse al videojuego de Street Fighter, lo mismo que un huevo se parece a una castaña. Sí, además... En cuanto a adaptaciones de películas... Bueno, yo creo que en esa definición entra perfectamente la película de Dragon Ball, macho. Ahí la película de Dragon Ball encaja en eso. Sí, no sé si los fans la esperan realmente. Calla. No me lo recuerden, Nacho, no me lo recuerden. Sacrilegio, ¿eh? Ahí, retuércete, Albert, retuércete. Con Jackie Chan, con Choi Yun-Fat ahí. Otra película que tiene una pinta bastante bastante interesante puede ser la que se está rumoreando de World of Warcraft, ¿no, Albert? Ahí sí que me has tocado. Yo no entiendo cómo hacer una película de eso. Pero ¿cómo que no lo entiendes? ¿Tú sabes la historia de Warcraft, lo trabajada que está? Si le da 20 vueltas al Señor de los Pardillos ese. Sí, sí, pero que no entiendo cómo pueden hacerlo. Pero que la historia de un jugador de World of Warcraft... Que no, leñe, que van a narrar la historia de Arthas... World of Warcraft. Que harán una historia épica, como nos gustan a todos, de la historia de Arthas, de su paso al lado oscuro, y bueno, va a quedar un peliculón. Pero si todos la veamos con las intros que hace Blizzard. Por eso deberían hacer una película de imagen real, de generada por ordenador, macho. Como han hecho los de Capcom con el Resident Evil de Generation. ¿Es lo que va a ser? Sí, que al final las que más se salvan son las generadas por ordenador, las películas de anime. Como pasó también en la película esta de Street Fighter de Jean-Claude Van Damme, se estrenó al mismo tiempo la Street Fighter 2 de Movie, que le dio 1.000 millones de vueltas. No. ¿Cómo que no? Relaño, ahora ya fuera coñas. No se trata de que se haga por ordenador o se haga con actores reales, se trata de que detrás haya un equipo que quiera respetar el argumento del juego original, los pilares del juego original... Y no se decanten por la faceta más comercial del cine. Claro, como un huevón. Y ahí tenemos el ejemplo que poníamos perfecto. Al principio, que es Silent Hill. Pero encontrar... Eso, huevón, hombre. Encontrar eso en Hollywood es muy difícil. No, pero con sí, Silent Hill Street Fighter tuviste... está llena de incongruencias con respecto al juego. O sea, joder, que no hay nada ni uno. Contar a Raid y Christian Slater. Da igual, pero peliculón. Silent Hill también hace variaciones respecto al argumento original, pero bueno, tienes un guionista detrás que es Roger Avary, que se curró un guión, vamos, genial, un director europeo que no quiso plagarlo todo de cuerpos femeninos y tópicos y demás, y al final salió una película excelente y muy bien adaptada. Con la película de Silent Hill, ya está bien. Aquí el problema sobre todo es que no son muy fieles en las adaptaciones de películas al videojuego. Por ejemplo, la trilogía de Resident Evil, pues poco tiene que ver con los videojuegos, solo toman algunos personajes. Ahí va, para. Sí, toman algunos personajes para, y se han sacado. Para... Joder, la que sí que tiene que ver mucho Jolín, es la de Doom con The Rock ahí disparando. Pero madre mía, destroto. Dios, vaya truñazo. The Rock, tanto que te gusta el ver. Yo ahí no digo nada porque soy fan declarado de The Rock, entonces a mí eso ya me tiene ganado. Es lo que podríamos denominar prostituciones fílmicas. Oh. Nuevo término acuñado por Enrique García. Que no estaba tan mal, hombre, que la escena esa en primera persona ya justificaba... Sí, la escena en primera persona es lo único, tío, pero era una bazofa. Bueno, pero es que hay algunas pelis que no tienen ni esa escena. Bueno, de todas maneras, la trilogía de Resident Evil tampoco está tan mal, aunque no se parezca nada a Mila Jovovich, no está nada mal. A mí me acabo enganchando. Sí, a mí también. A mí lo que más me gustó... Pero vamos a ver el año, tío. de Street Fighter fue el regreso que tuvo luego al videojuego con aquel fantástico Street Fighter The Movie. Hostia, tío. Rollo Mortal Kombat. Joder, fantástico, dije, macho. Sí, bueno, subraya así que... Vaya pesadillas esta noche. La ironía, o como queráis decirlo. Pero sí, una película de ida y vuelta, ¿no? Un boomerang. Cerraba el círculo un poco, completaba... Es que controlar a Jean-Claude Van Damme no tenía precio. El amigo Relaño ha dicho que la película de Resident Evil está bien, pero por Dios, ¿desde cuándo Nemesis tiene sentimientos? O sea, ¿dónde se ha visto eso? ¿Qué pasa, tío? ¿No tiene derecho a tenerlos? ¿O es un muñeco de plástico? No. Pues bueno, desde a los chiquillos, ¿no? Si era no el ser. Compañero de, es que le, es de que la le... prota, al final pues tenía que salirle ahí le, la le faltó poner fácil. Ponerle un lacito o algo. De todas formas, Nacho, ¿estarás de acuerdo conmigo que a lo que le tenemos realmente miedo es a que nos destrocen Metal Gear en la película que está anunciada, ¿eh? Yo confío en que Kojima ponga algo de orden ahí porque espero... puede ser un desastre. Sí. Viendo lo que han hecho, como tú decías, con Bola de Drag, joder. Solo de pensar que me destrocen a Metal Gear. Oye, ya... ¿No os ha gustado la película última que han hecho de Hitman? Ahí me ha parecido bastante buena, vamos, no es el prota Jason Statham como se pensaba en un principio, pero yo creo que está muy muy bien. Es que yo ver a Hitman con cara de niñito, a mí, lo siento, pero me mata. Es que Hitman tiene cara de niñito. Que no, hombre, que no, que es un matón como Dios manda, como mandan los cánones. A mí no me ha parecido una del otro mundo, la verdad. Bueno, si os parece, vamos a recordar también otras películas basadas en videojuegos que están a punto están en fase de preproducción o de grabación, como son la adaptación de Bioshock, de Castlevania, de Duke Nukem, de Far Cry, de Gears of War, del God of War también, bueno, de Max Payne que llegará pronto, Metal Gear Solid, como habéis comentado, Prince of Persia, Spy Hunter y Tekken también está en proyecto, y también la película de Halo, que es así que a mí me da pánico. Far Cry no lo cites, que sea es de V-Ball, y a ese no hay que darle, vamos, ni un segundo de publicidad. Así que las demás empezamos a debatir, pero esa ni nombrarla. V-Ball es Dios. Sí. A mí la que me da especial miedo es la de Castlevania, la verdad. No espero yo mucho de esa película. Será una traslación muy difícil y no creo yo que salga de ahí nada bueno. Y otra cosa que me ha matado... Vampiros, eso siempre mola. Ya, pero bueno, otra cosa que me ha matado es la de Tekken. Ya he podido leer el argumento y no hay nada que hacer. Tiene pinta de incluso superar a la primera de Street Fighter. Pero es que ¿dónde vas con una película de Tekken? Es que es absurdo. Hombre, el argumento da para una película. Con el torneo del puño de hierro, vamos, pero yo he visto películas de Van Damme con argumentos claro. De ese rollo. Tú lo has dicho, de Van Damme. La saga tiene muy buenos argumentos y la relación entre personajes también, con los Mishima ahí dándose... matándoselo a uno a los otros. Ahí puede salir una buena película, lo que pasa es que... Pero hoy en día se llama buen argumento a todo ya. Exacto. Si ya se hizo una de Atora Life, porque una de Tekken, si hay chicas también. Pues porque puede salir truñazos. Y God of War puede dar juego a una buena película. Pero también. Estamos hablando de un género como son los combates, y no me vais a decir a mí que la película de Atora Life era buena. Por muchas... Estaban buenas. Uy. Por mucho seno que saliera, por mucho seno voluminoso que saliera en la cinta, pero bueno. Qué bien habla, Enrique. Pero eso también es el juego, la verdad es que ahí capturaron bien el espíritu del juego. Ahí, Relaño, ahí la han dado. Bueno, pero está claro que los antecedentes que tenemos de juegos de lucha no son muy buenos. Yo en general soy escéptico, con casi todo lo que ha dicho Almudena. Lo único que me haría, si lo hiciesen bien, seguramente ilusionarme, es Metal Gear Solid. Por lo demás, poca cosa. Y si no, tranquilo, que te cogemos tu corto y lo probamos. Sí, lo señor. Fer ya insistió en meterlo algún día en el APM. Sí, yo lo invito lo cuando se atreva. algún día daremos el paso. Bueno, pues si nadie quiere apuntar nada más, Almudena, ¿qué ibas a decir? No, digo que ya que hemos estado hablando antes de Silent Hill, podríamos hablar también de, y ya aprovechamos y cambiamos de tercio, hablar del retraso de Silent Hill, que como ya sabemos el juego está a la venta en Estados Unidos, pero en Europa todavía tendrá que esperar al próximo año. Efectivamente. No se han dado motivos para el retraso. ¡Ay, cierto, cómo me duele el alma! Pero bueno, todo apunta a problemas relacionados con la necesidad de localizar el juego en los lenguajes de la Unión Europea, y también problemas con la calificación por edades que podría afectar a la salida del juego en algunas regiones, ¿no? Yo no sé con Konami, yo creo que Konami es una grandísima compañía, una de mis compañías fetiche de toda la vida, pero yo desde hace 2 años no la reconozco, o sea, no sacan nada bueno, están intentando hacer juegos como churros, están haciendo mucha cosita para mass market, sobre todo en Estados Unidos, cosas que aquí no llegan, y lo que comentaba Juanchi en su columna, creo que se llama La caída de un grande, la publicamos el lunes pasado, y venía a explicar un poco lo caso de de la saga Pro Evolution y hacía balance respecto a lo que ha sido Konami en los últimos dos años, que ha ido a remolque, a ritmo de secuela e intentando buscar ventas. Vamos, el último juego reseñable que ha tenido ha sido Metal Gear Solid 4, y que sabemos que es un grandísimo juego, una obra maestra, pero que salvo eso, Konami está fatal y creo que está contagiando a sus sagas. Bueno, ya habéis visto que Silent Hill Homecoming o gusta mucho o lo aborreces, según la crítica internacional y según lo que ya hemos podido comentar Albert y yo, que tiene ahí el juego en casa. Pero volviendo a la raíz del problema, yo creo que apuntillar y retrasar un juego aludiendo a razones de localización es un cachondeo que no se lo cree nadie. O quiero decir, me estás diciendo un poco peregrino, ¿no? Una compañía que factura lo que factura Konami con la pasta que tiene Konami, que no puedes hacer una localización conjunta, que no puedes traducir, porque el juego no se va a doblar al castellano, no puedes traducirlo al mismo tiempo. Son textos, o sea, un mes de margen, como estaba con respecto al lanzamiento americano. No tiene ningún sentido. Yo creo que esto ya empieza a dar señales del desgaste que está sufriendo Konami y que, mira, muy mal me sabe, pero que lo veo mal. Sí, además yo, al hilo de lo que decías, Nacho, tuve la suerte, y creo que viene bien comentarlo, de estar hace poquito en un evento que preparó Microsoft con respecto a Fable 2 y su doblaje, y una de las cosas en las que se hizo hincapié es precisamente eso, en el ir desarrollando ese doblaje, y hablamos de doblaje, al tiempo que el juego avanza en su desarrollo para poder hacer un lanzamiento conjunto. Claro. Yo veo un poco de excusa barata eso de la localización. Fíjate, Nacho, que el otro día comentábamos que el Silent Hill de PC en Estados Unidos ha desaparecido del mapa. Tenía que haber salido hace un par de semanas en Steam para descarga a través de previo pago por internet, y no se sabe nada de Silent Hill para PC. Y no creo que haya que traducir mucho el juego en América cuando ya está traducido para Play 3 y Xbox 360. Así que no sé qué leña está pasando en Konami, pero vamos, a mí lo de la localización no me lo creo ni de coña. Más cuando el juego americano ya viene traducido al castellano. Bueno, yo he tenido un poco de experiencia estos meses porque he estado trabajando en localización en Electronic Arts. Luego creo que puedo hablar un poco con conocimiento de causa. Creo que no se necesita ni mucho menos todo el tiempo que asegura Konami que necesita para localizar solo texto en un videojuego. En una semana, si se lo proponen, lo pueden tener perfectamente localizado. Más luego, aproximadamente 2-3 semanas de testeo, estaría listo. Todo lo demás son excusas. Yo no voy a romper una lanza a favor de Konami, para aquellos que comentéis que puede ser realmente es un poco una excusa barata que el tema de la clasificación por edades, pero la verdad es que últimamente hemos visto algunos títulos que sí se han visto afectados por la propiedad intelectual esta de censurar juegos o de limitar los contenidos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Fallout 3, pero bueno, el hecho de que se haya coartado la libertad creativa de estos artistas y se haya limitado la violencia o algún tipo de, no sé, alguno, creo que en el caso de Fallout 3 ha sido algún tema de drogas o algo así, no quita que el juego se retrase 4 o 5 meses como está pasando con Silent Hill 3. Claro que por no, muy violento no sé. Que sea el juego, desde luego. Muy bien, no sé, ha habido Silent Hill mucho más brutales que este, ¿no? Albert, tú que eres experto, y no ha habido ningún problema con localización, con el tema de calificación por edades para que se retrase sin nada. No sé, Silent Hill 2, por ejemplo. Vamos, yo no me imagino escenas más macabras que las que suceden en Silent Hill 3 o incluso Silent Hill 4. O sea, a mí eso me parece una tontería. O sea, eso es una excusa barata, repito. Y más cuando, repito, que el problema está no solo en el lanzamiento aquí en España, sino en el propio lanzamiento en Estados Unidos, que, repito, Silent Hill de PC ha desaparecido del mapa, no se sabe cuándo va a salir, y ese juego ya está traducido y todo lo que tenía que hacerse con ese juego. O sea, hay algún problema en Konami que no sé qué nos están diciendo. Creo que aquí a lo mejor el problema se debe a una falta de presupuesto. Ya se ha visto con el Evolution Soccer, que le han perdido el pulso a Electronic Arts, pero del todo. Ha sido al final Electronic Arts la que se ha llevado el gato al agua porque ha puesto el dinero, simplemente. Pues dicen, según comentaba, y esto también tiene la pinta de ser, según comentaba Sivas, no es tanto dinero, sino cuestión de equipo, que no tienen un buen equipo, que tienen gente joven, que tienen que formarla y que cuesta mantener mucho a gente con determinada experiencia en esto, en tu equipo, que claro, cuesta más dinero, también es cierto. Sí, es que también entonces estamos en lo mismo. Si esa gente que ha estado trabajando en el Pro Evolution Soccer en los pro anteriores que superaban al FIFA de largo, se han acabado emigrando a la oficina de Electronic Arts en Canadá, creo que es. También habrá sido Sí. por falta de dinero por parte de Konami. Es que con Silent Hill parece, por la impresión que da, parece que han tenido lo justo para lanzar el juego en Estados Unidos y ahora ya tienen que, digamos, recuperar fuerza y tomar aliento antes de encarar el lanzamiento Sí, europeo. tenía, Hombre, no sé, también es que yo las. quiero romper una lanza también en favor de Konami, como ha hecho antes nuestro amigo Enrique, pero, o sea, PES ha tenido problemas en esta edición, está claro, pero es que FIFA tampoco se ha quedado atrás, quiero decir, ha intentado llegar al PES y superarlo, y eso también se ha notado, o sea, hemos notado mucho la bajada de nivel de PES porque FIFA también ha mejorado, en mi opinión. Bueno, pero volviendo a Konami, es que tú fíjate los últimos 2 años que catálogo, o sea, Karaoke Revolution, que si International Track and Field, que Hellboy, un juego de tres, Bueno, Nacho, que tampoco seas International Track and Field, ¿eh? demagogo. Juegos llevados a la Virtual Console sin ninguna mejora, como los Gradius, por ejemplo, Un que si respeto. Frogger, que si Fishing Master, que si Dancing Stage Universe, que han sacado 35, no sé, que han Sí, salido pero también ha habido por ahí unos castes. Los Coded Arms, los remakes de los Castlevania para PSP o no sé. Coño, pero esos son buenos juegos. Son buenos Sí, pero juegos. está viviendo de las rentas, estamos Ese viviendo de las Castlevania rentas de todo el rato. Wii. Sí, es un juegazo el último, pero que te da idea que es una compañía que está ahí, que se ha estancado, que no es ni la sombra de lo que Pero era. yo no entiendo cómo han podido llegar a esta situación después de haber estado en Play 2 de una forma exitosa, con muchísimos juegazos, con grandes licencias. ¿Cómo es posible que al pasar a la nueva generación todo se haya esfumado y digas Sivas que ahora mismo tiene un equipo joven y que ha sido de su equipo? Debe ser. Que ha sido de todo el mundo. Aquí solo sigue Metal Gear Solid y el resto se ha hundido. Debe ¿O qué ser que pasa? los accionistas de Konami se han quedado todo el dinero y no hay dinero Bueno, para invertir, no sé. a colación de esto, de este comentario que estás haciendo sobre la migración de artistas en el equipo de Sievas y bueno, la dejadez un poco en Silent Hill, ¿no creéis que es el momento para que Konami diga, por favor, necesitamos dinero, necesitamos capital para invertir, saquemos Metal Gear Solid 4 en 360? Ay, mira, a mí se me coló el otro día, hablando. Por algún lado tenía que soltar lo Hablando el otro de. día de los títulos que tenía 360 compartidos con Play 3, fíjate, se me escurrió este fuera de sitio, pero fíjate que ha sonado. Ha sonado estos días con que podría estar en marcha, lo ha desmentido Konami, ¿verdad, Enrique? Oficialmente creo que han hecho un comunicado, han dicho que no estaban interesados. Pero bueno, es algo que no es descartable en el sentido que si pasa X tiempo y Konami no alcanza un beneficio neto como han marcado sus objetivos, pasará como han sucedido con otros grandes títulos que tras un periodo de exclusiva temporal, ejemplo más cercano, BioShock, han acabado saliendo en el otro sistema, en Play 3, para maximizar resultados. Yo no me sorprendería nada. Y además, viendo las reacciones de la prensa inglesa, que también publicamos una noticia, la gente lo ve totalmente lógico, comprensible, aceptable y normal. Así que si pasa, no sería de extrañar que nadie se rasgue las vestiduras, porque aquí, amigos, lo que importa es el dinero. Nacho, tú que estás un poco más puesto en esto, ¿qué media de tiempo estimas que suelen tener los lanzamientos exclusivos para que se anuncie una versión en otra Nueve consola? meses, un año. Esa es la cifra Pero es que justa. vamos a ver, Metal Gear Solid 4 lleva sonando para Xbox 360 prácticamente desde que se anunció el Sí, pero proyecto. es un quiero y Eso no no es puedo. nada También, eso nuevo. es un quiero y no puedo, ¿eh? Una cosa es lo que hemos estado viendo, que os habéis dado cuenta que nada, pues antes del lanzamiento, durante el lanzamiento, durante el desarrollo, hemos visto muchísimas noticias. No sé quién confirma, no sé cuántos, que sí que sale, que las declaraciones de no sé qué. Y esto ha sido un quiero y no puedo. Vamos, pero ahora yo creo que hay base, porque las ventas de Metal Gear Solid 3 han quedado a un nivel bastante reducido con respecto a lo que se pensaba. Y esto cuesta mucho dinero. Y seguro que si Konami no está satisfecha con los resultados, no va a quedarse de brazos cruzados y va a decir, bueno, mira, pues nada, me aguanto, no he vendido, pues me aguanto. Dirá, no, oye, Sony, tienes esta exclusiva y lo he sacado solo para tu consola, que me he jugado el tipo aquí contigo, y mira, por ir contigo de la mano estoy palmando tantos millones de dólares. No voy a tener que irme a buscarme un segundo trabajito aquí con Microsoft. Y más cuando tenemos ejemplos en el pasado de la propia Konami y de la propia saga Metal Gear, que también se dijo, vamos, tropecientas mil veces que Metal Gear Solid 2 no aparecería en Xbox y mira dónde acabó. Exactamente. De todas formas, yo quiero recordar que con los rumores anteriores, ¿no?, de esta posible versión para 360, algún directivo de Sony llegó a afirmar que sería imposible, ¿no?, un traslado a 360 simplemente por las necesidades técnicas, bueno, del juego, ¿no? A ver, yo creo que es nada, la capacidad, porque en hemos su papel, visto que, ¿no?, juegos como los Odyssey, que van en tropecientos DVDs, es un problema tener que ir cambiando, pero no veo limitación técnica. Bueno, hemos visto que Kojima sí que comentaba que era técnicamente imposible y demás, pero esto suena más un poco a la excusa no, o a son chorradas. Querer, exacto, va a sonar en su papel intentando refrendar el sistema en el que estás trabajando más que hacer otra cosa. Pero bueno, piensas por un sitio que esta gente ha comentado esto y por el otro piensas que eso es un negocio, y es que muchas veces puede más el dinero que la voluntad de un creativo. Así que yo te digo una cosa, yo no lo descartaría, lo veo posible, y todo depende de que Play 3 venda bien, que no lo pero está también haciendo. Hay que tener en cuenta que seguramente Sony ha pagado su buen dinerito para mantener la exclusiva. Y prácticamente a día de hoy, hombre, ¿y tanto? A día de hoy es prácticamente la única exclusiva third party que le queda, así que yo supongo que seguirán, bueno, haciendo todo lo posible. También lo pagó Microsoft con BioShock. Ya, pero yo supongo que seguirán haciendo todo lo posible para que ya es lo único que les queda para que no se le escape de su consola. Ya, bueno, pues igual también igual intentarán... Vamos a ver, igual esto es que aquí se nos escapan muchas cosas que estamos teorizando. Y tú vete a saber lo que pasa en las oficinas de Roppongi, allí en Konami, o lo que pasa en Shinjuku, creo que es las oficinas centrales de Sony. Igual están, oye, mira, pues cubres, llegas a estas unidades, te cubro los restos de costes de desarrollo, lo comido por lo servido, no sé, aquí puede haber tropecientas mil teorías que se nos escapan. Pero lo que está claro es que Konami, si no saca beneficio después de lo duro que ha sido el desarrollo, de todo lo que ha costado, tendrá que buscar otra forma de recuperar esos ingresos, ya se lo pague Sony mediante un pedazo de maletín, o ya sea sacando el juego en otras consolas con una versión especial. Sí, se está hablando. Yo no veo la razón de ser que tiene Metal Gear Solid en 360. Es una saga de PlayStation de toda la vida, es una saga que además hay que jugarla entera para entenderla. Luego, si no has jugado los capítulos anteriores, pues no vas a ningún sitio. Ojo, ojo. Y luego además muy aventurado eso, ¿eh?, ¿qué dices? Bueno, pero ahora interviene un segundo. Que además quiero decir que no sé si hasta qué punto les puede compensar trasladar a 360, porque van a tener que hacer muchos retoques para reducir el tamaño del juego o para dividirlo en DVDs o lo que se tengan que hacer. Igual los costes que no terminan, pasa, de compensar. Hombre, Fernando, eso habría que planteárselo también. Fernando, punto número uno. La saga Metal Gear, salvo la tercera parte, ha sido multiplataforma. Punto número dos. La estructura de Metal Gear Solid 4... es una estructura muy fácilmente adaptable a varios discos. O sea, es un juego lineal totalmente, que tú puedes decir en un momento dado, oye, no quiero volver atrás, pues ala, cambiamos de disco. No sí, estamos sí, hablando sí. ni de un Oblivion, ni de un juego, digamos, abierto, que tendrías que estar cambiando constantemente de DVD. Aquí no. Claro, simplemente, es que si cambias de disco, quiero decir, si cambias, acuérdate, Albert, que si cambias, si vas para atrás en los escenarios, si vas de una misión anterior, el juego te obliga a instalar esa misión. Sí, sí, a instalar. O sea, que no, vamos, es que encaja perfectamente una estructura de varios discos. A mí me parece muy, muy posible que al final se acabe anunciando, si no Metal Gear 4, pues la versión, digamos, Existence, Subsistence, o como quieras llamarle, del mismo. Yo creo que, yo soy de los que piensa que sí, tarde o temprano acabará saliendo en Xbox 360. Oye, estamos olvidando un dato bastante importante sobre la instalación en disco duro, y es que si estoy en lo cierto, dentro de un mes o así vamos a poder instalar juegos en 360 también. Sí, sí, ¿eh? Correcto, es verdad. Así, esto viene, o sea, muy bien ahora mismo que lo digas. Que el hecho de que sean 4 DVDs no supone un impedimento para jugar a Metal Gear Solid 4 en 360. Bueno, pues una vez dicho todo esto, yo creo que la gente empieza a hacerse una idea de cuáles son nuestros pensamientos con respecto a la gran compañía Konami. Otrora diosa dentro del desarrollo de videojuegos, quien no recuerda titulazos como Rocket Knight Adventures y demás. Pero bueno, veremos qué nos depara el futuro y si vuestros presagios y previsiones al final acaban cumpliéndose. Y si no, Juan, no pasa nada. No pasa nada, porque todos los sábados tenemos a Relaño con Regreso al Pasado. Ahí. Que cualquier tipo pasado fue mejor. Pues nada, que Konami nos da sin sabores. Vamos a leer a Relaño, y Relaño nos alegra el día acordándonos del Vampire Killer, no sé, de la Ninja, del Sunset Riders, de esos miticazos juegos. Sí, señor, muy, Muy bien apuntado. Bueno, decía que pasábamos un poquito al siguiente tema, al tercero de esta edición, y habíamos planteado el tema de la siguiente forma. Hay una nueva forma de ver un poco la comunidad de jugones, a la que se han sumado tanto Microsoft con su 360 como Sony con su PlayStation 3. En breve, apenas unos días, vamos a poder ya disfrutar del nuevo dashboard de Xbox 360. Y bueno, el Home por fin, después de muchísimos retrasos, en PlayStation 3 tiene fecha de lanzamiento, que parece ser es el día 19 de noviembre. Entonces, la pregunta sería un poco, ¿qué pretenden las compañías con este tipo de iniciativas? ¿Hacia dónde enfocan esa comunidad de jugadores? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y qué podemos prever un poco con estas nuevas aportaciones para el sistema de juego al que nos tenemos, bueno, al que estamos acostumbrados tradicionalmente? ¿Qué pensáis? ¿Va a ser realmente una revolución o no va a ser algo más que anecdótico? A ver, primeramente, yo creo que habría que señalar que esto, más bien, aparte de crear una comunidad, responde también a unos intereses de marketing, ¿no? Porque imaginaos las posibilidades de publicidad, de product placement, claro, que puede provocar, ¿no?, este tipo de iniciativas. Y también decir que, aunque ahora es el lanzamiento del dashboard, recordamos el 9 de noviembre, y el Home, como tú ya has dicho, el día 19 de noviembre, digamos que Wii ya tenía una especie de dashboard o de Home, ¿no?, desde sus inicios. Bueno, no es exactamente un Home, realmente solo puedes cambiarte los MIs entre los usuarios registrados y tal. Pero no llega ni de lejos, ¿no?, a lo que puede ser el juego. Obviamente no, pero bueno, es digamos una idea un poco más primitiva en este sentido, pero es la idea, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que el Home de Wii, el auténtico Home, será Animal Crossing, que además no falta nada para que salga y le tengo muchas ganas. Bueno, mucha gente, está la novia de David ahí, Jessica, está esperándolo con las manos abiertas. Pero bueno, yo aquí me voy a llevar unas cuantas leches en el foro, pero yo probé una versión previa de Animal Crossing en el E3 y la verdad es que no me pareció tampoco un juego demasiado sorprendente. Madre mía, Enrique, la que te va a caer. Sobre todo por la... ¡Por Enrique! Por la nula utilización del sensor de Enrique, movimiento, tío, del mando. Que podemos jugar tú, Albert, Juan y yo, y nos a pescar y sacar nuestros pescaditos, sí, hombre. Justo lo que yo quería, Nacho. Albert, me lo imagino yo jugando al Animal Crossing. Que me encanta, pero pegándome con la caña por detrás. Con la caña por detrás, pero bueno. Caña de pescar. Yo tengo una gran caña. De ahí viene lo de Grande de España, ¿no? No os desmadréis. Digo que hasta ahora hemos visto que, con mucha diferencia, el mejor servicio online, tanto en prestaciones como en apoyo a la comunidad, como en ofrecer nuevos contenidos, como en implicación, como en feedback, como también en navegación y en interactividad a la hora de usarlo, es de calle el Xbox Live. Es que está años luz. ¿Por qué es de pago? Pero vamos a ver, pero es que, ¿qué prefieres? ¿Un servicio de este nivel que te cueste? ¿Qué te cuesta un año en Live? ¿Que son 60 euros? Sí, está claro. Sí, a mí yo prefiero calidad antes que en este caso el precio, ¿no? Es que estás hablando que estás pagando al mes, que son 4 euros y pico que te cuesta el servicio, y estás teniendo una experiencia online que difícilmente la vas a encontrar en otros servicios, porque la PSN empezó fatal. O sea, aquello era un esperpento. Era rudimentario la forma en la que había que enviar las invitaciones, salte a la interfaz, vuelve a cargar el juego. Poco a poco es cierto que ha ido mejorando, y especialmente los contenidos que se ofrecen en los juegos, pues desde los dos últimos meses hemos empezado a ver cosas interesantes. Pero yo creo que la experiencia de comunidad y tener tus listas de amigos, y invita, juega, únete, todo esto aún que están bastante lejos de Xbox Live. Y el paso siguiente, el de Home, me parece, bueno, desde que lo vi me encantó, me pareció un rollito muy sim, un rollito sim, pero bueno, con todos tus colegas, y que puedas hacer todo lo que haces con la interfaz de Xbox, que lo puedes hacer desde Play 3. Me parece un pasote, simplemente. Lo que pasa es que, claro, hemos visto que se retrasa, que no sale, que Hirai dice que está decepcionado, que hace falta pulirlo más, que Treton hace la presentación del E3 directamente, todo con el Home. Bueno, aquí hay que ir con cuidado, pero desde luego la teoría es muy chula. Y lo que ha hecho Microsoft ahora, el paso siguiente de coger el nuevo dashboard y engatillarle los avatares, un concepto es un poquito, bueno, voy a copiarme para no quedarme un poco atrás. Un concepto que, de todas formas, bajo mi punto de vista, no va más allá de una mezcla muy generalizada entre lo que sería Habbo Hotel y Second Life. O sea, que tampoco yo veo aquí nada revolucionario con el tal Home y todo esto. No. Bueno, pero es una cosa que en otras plataformas, repito, pues ya está muy bien que está muy bien integrado, está bien integrado. Sí, eso no te lo discuto, pero bueno, que es algo que no inventa nada, ¿eh? Nadie está inventando nada aquí y están plasmando en una consola no hace cosas falta que no vas a decir que el PC esto lo tiene hace años. Coño, hace años, hace siglos. Sí, pero vamos, que eso lo sabemos todos, que nadie es tan tonto como para decir que esto es una revolución. Esto lo que está claro es que es la aplicación de un concepto que ha funcionado muy bien en PC y que aquí se está intentando pues aunar para ofrecer una experiencia mucho mejor. Correcto, hasta ahí genial, y si nos beneficia y nos hace que disfrutemos más de la faceta online, pues mira, bienvenida, genial, cuantos más seamos, mejor lo pasaremos. Sobre todo porque es un avance la interfaz, es una interfaz distinta, no abandonamos los menús y nos metemos en un entorno completamente diferente, y un menú como un mundo virtual, sí, gráfico. Eso no, sí que no se había visto, porque realmente lo que es el home en gran parte es el acceso a distintos contenidos que tienen los juegos, presentaciones o lo que sea. Uh-huh. Y respecto a lo que comentaba Nacho, sí, sí. Pues esto es como lo que decíamos la semana pasada, viene Sony con retraso a esta generación, pero bueno, poco a poco se está poniendo al día y de hecho ha dado un paso adelante que el resto de compañías de momento van por detrás de ella. Luego, ¿dónde? Vamos a darle un voto de confianza. En esto dices, bueno, hasta que no salga no sabremos qué decir, porque hemos estado viendo versiones previas y bien, tiene buena pinta, pero hasta que no esté la versión final funcionando y veamos cómo están implementadas las cosas, aquí no te la puedes jugar. Al menos los avatares tienen mejor aspecto que los de Microsoft. La verdad que a mí me parecen los peores. Una mezcla extraña entre los de Wii y los de PlayStation 3. Sí, es una cosa así un poco desenfadada. Rollito, no sé, es gracioso, pero no sé qué funcionará mejor. Los de Wii siguen esa línea más simplificados y son resultones y encajan bastante bien en los usuarios. Pero, no sé, los de Sony igual parecen demasiado, son demasiado realistas, ¿no? Más representación tal cual. Igual a la gente le gusta algo más desenfadado. Bueno, pues a espera, yo creo, de que estos dos avances o implementaciones vean la luz, ya en breve podremos seguramente emitir juicios más puntuales con respecto al tema. Podríamos pasar al siguiente de los asuntos que hoy nos ocupan en el debate. El tema en cuestión retoma un poco el asunto que tratamos en los primeros programas de esta segunda temporada, que tenía que ver con el gaming 2.0. En su momento nos referíamos sobre todo a Sport, y ahora también lo vamos a enlazar con LittleBigPlanet, del que luego tendremos una mención en nuestro análisis de la semana, para traer a colación el tema de los editores tan de moda hoy en día. Y opinar o ver lo que pensamos con respecto a los mismos. Parece que ahora un juego sin editor no es un juego. No sé si lo estamos sobrevalorando. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Es realmente revolucionario? ¿Aporta cosas definitivas? ¿O no deja de ser un avance que depende de un conjunto para que realmente merezca pues la pena? Mira, yo que he sido uno de los grandes defensores de LittleBigPlanet, tengo que decir que me he enfriado bastante con el juego. Es cierto que... ¿Y eso por qué? La aplicación a la comunidad es muy buena, pues porque la faceta de plataformas es bastante limitada. Bien, es cierto que puedes hacer lo que quieras, puedes crear, puedes compartir, puedes personalizar tus cosas, puedes hacerlo a la vez con tus amigos, puedes uno hace una cosa, otro hace otra. Es que al fin y al cabo, el núcleo del juego es un plataformas bastante limitado, es llegar de un punto A a un punto B. Y bueno, y hay muchísimos otros juegos de plataformas que analizando simplemente este componente, pues son mucho mejores. Y no hace falta mirar a otro sitio, por ejemplo, si miras a Wii, pues tienes Mario Galaxy, que es bastante mejor. Pero sí. Yo creo que aquí lo que se está premiando es el editor y es la posibilidad de compartir y de crear y de construir una comunidad. Pero no olvidemos, y aquí esto va a recoger al ver el guante, que esto es algo que se lleva ofreciendo en otras plataformas como el PC años, y que esto en PC están hartos, y de hacer mods, y de hacer historias así, y de construir comunidades y demás. Y en consola lo vemos de nuevo, sí, lo vemos de nuevo, y nos ha gustado muchísimo, y nos parece que es la panacea. Pero los que hemos tenido un poquito de contacto con el PC, Almu, Albert, también lo podéis apuntar, es que sabemos que esto depende mucho de la comunidad. O sea, esto... Si el juego, el núcleo que tiene es notable, como pues, el de plataformas de LittleBigPlanet, y la comunidad no tira, este juego dentro de un año no lo estará jugando ni el 15% de la gente que lo está jugando ahora. Y creo que con Sport ha pasado algo similar. O sea, es un juego que para el caso, al aplicar estos conceptos, es genial. O sea, es algo que no han probado nunca y que y que hacerte tu criaturita y demás va a ser, está siendo genial, pero el hecho es que si seguimos la evolución de la gente que lo ha estado jugando, Albert, tú lo hiciste la semana pasada, hemos visto que desde el lanzamiento hasta ahora ha caído en picado el número de gente que está jugando, y eso es lo que puede hacer que Little Big Planet no sea tan grande como se merece, pues precisamente por el apoyo de la comunidad. Veremos el futuro lo que dice. Claro, es que yo creo que has puesto el dedo justo en la llaga. Es decir, es muy importante que el editor sea interesante, complejo, que dé muchas posibilidades y tal, pero también es muy importante que luego el juego en sí atraiga a la gente, o sea, le pique para seguir jugando. El ejemplo claro lo tenemos pues en lo que decías tú ahora mismo, en Spore. Un editor acojonante, todo lo que quieras, pero luego el juego es tan limitado, es tan básico, que realmente la gente no ha llegado a engancharse a lo que es propiamente jugar al juego. Otro ejemplo totalmente distinto a estos dos que estamos comentando, pues sería pues lo que tú decías, el caso de Quake o de Counter-Strike. Tienes una base jugable perfecta, absolutamente perfecta, y luego tienes unas posibilidades a nivel de editar y de crear nuevos niveles alucinantes. Yo con Quake he estado jugando en Springfield, en el pueblo de los Simpson. Pero es que eso era genial, pero es que aparte de ese nivel genial, yo aún estaba jugando a Quake, que jugablemente es perfecto. Sí, entonces sí. Yo creo que eso es lo que le falta a Little Big Planet y a Spore, que el juego en sí, aparte del editor, es bastante limitado. No, yo creo que ese no, es el no mayor falla. Problema que tienen en no estos dos juegos. No les falla a ellos que el juego sea así, sino que al resto de juegos en consola les falta un editor así. Claro, claro. De todas formas, como comentabas tú, no es nuevo lo del tema de editores, porque hay juegos como Trackmania, por ejemplo, que se nutren mucho de la comunidad y de precisamente de su editor de niveles. Y yo recuerdo un juego de ordenador de hace la tira que se llamaba The Incredible Machine, que iba precisamente de editar niveles, ¿no? O sea, sí. No olvidemos Almo. Por lo menos, ¿no? Para las plataformas sí, de PC. Sí. No olvidemos Almudena, que tú esto lo controlas más que yo y más que ninguno aquí, pero el propio Counter-Strike es un mod de Half-Life. Exactamente. O sea, pero bueno, la base era tan buena, era tan perfecta la base, que ha nacido un juego nuevo. Pero es que yo no veo eso pasando en Little Big Planet. No veo que la base jugable de Little Big Planet dé puerta a hacer un juego nuevo gracias a su editor, no lo pero veo. Vamos a darle un poco de margen porque viene cierto y Almudena lo puede confirmar que Counter-Strike no salió a la vez que HL2. Sí, pero es que las posibilidades jugables de Half-Life, el motor de Half-Life y bueno, todo lo que compone Half-Life no es lo mismo que ofrece Little Big Planet, ¿eh? Que como dice Nacho, Little Big Planet artísticamente es una maravilla, pero en el fondo es un plataforma sencillo que vas de A a B saltando obstáculos, punto. Sí, sí. No, pero claro, nosotros lo recibimos en consolas, quiere decir, el usuario de consolas lo recibe con una expectación tal que bueno, en base a que ofrece algo que en el pasado no se ha explotado así en ninguna consola, porque las consolas, bueno, no han tenido ni la conexión a internet que tienen ahora, ni el disco duro que tienen ahora, ni la facilidad de comunicación entre usuarios que tienen ahora. Entonces, claro, esto lo recibes en una consola y pasas por alto que el juego no sea tan juegazo como otros, simplemente por el hecho de que te está permitiendo tener un contenido casi interminable. Pero también aquí entonces el problema puede estar en que los editores sientan mejor en unos géneros que en otros. O sea, Little Big Planet es una plataforma, tiene un editor bastante competente, pero claro, luego la mecánica de un plataforma no llega a ser tan compleja o a ofrecer tanto como puede ofrecer un first person shooter, por ejemplo. Pero aún así, claro, sí, bueno, sí, el editor sigue siendo buenísimo. Se han visto, de hecho, muchas fases que cambiaban incluso el género. Llegaban a parecerse más a un puzzle que a una plataforma. En ese sentido, sí, no sí, creo bueno, yo que. A mí, fíjate, a mí me hizo una gracia infinita este nivel que hicieron unos estudiantes americanos que recreaban un nivel de Shadow of the Colossus en Little Big Planet. O sea, me pareció simplemente genial. Pero el hecho es que, vamos, te pones a jugarlo y era saltar. De punto A, saltas, enganchas, evitas obstáculos, subes hasta arriba, haces la gracia y ya está. Es divertido, es un guiño. Claro. Pero más es que nada también, sí, también será porque es desarrollo bidimensional en vez de tridimensional y por eso hay claro, de ahí claro. Las limitaciones. Y bueno, oye, limitaciones sí, sí. En las 2D... Yo bueno, te puedo decir un montón creo de géneros que se pueden plasmar brutalmente si la base jugable es potente en las dos dimensiones. Vamos, no sé si alguien aquí ha jugado alguna vez a un tal Soldat en PC, un juego de acción en dos dimensiones. Vamos, o sea, hay posibilidades ahí infinitas. Lo que pasa es eso, que si la la base del juego es tan limitadita, pues claro, no se puede plasmar todo eso. Bueno, que también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un editor simplificado. O sea, si hablamos de los editores de Half-Life, son editores complejos de usar en muchos casos. Para hacer cosas muy buenas tienes que tirarte mucho tiempo. En cambio, Little Big Planet lo que ofrece es un editor simple, pero que puede llegar a ofrecer muchas cosas a través de su simpleza. Entonces hay que aprender a valorar eso. No se puede pedir todo, no se puede pedir un editor simple y conseguir sacar a partir de él un juego completamente distinto. Es muy, muy complicado. Pero juntar juegos, cosas. Vamos a ver, el editor es genial. Si nadie critica al editor, si el editor creo que es lo mejor del juego y las posibilidades que tiene de compartir y de crear con tus amigos y de hacerte a Snake y de hacerte a Sephiroth, ya quien te dé la gana. El problema es el hecho de que estamos cegándonos por los editores en consola. No estamos acostumbrados a tenerlos y en cuanto los vemos implementados de una forma tan sobresaliente, porque eso está claro que está implementado a un nivel simplemente genial, pues acabamos cegados y acabamos pues quizá dándole más valor al juego de lo que tiene. Yo confío en que este fenómeno acabe sentando las bases de una posible estandarización de los editores en consola y poco a poco se vayan imponiendo de la forma que están en PC, que prácticamente todos los juegos te vienen con un editor de mayor o menor potencia y en el que tú en consola, con una buena infraestructura online, con un buen disco duro y con una buena interfaz para comunicarte con tu resto de la comunidad, seas capaz de hacerte tus niveles, de compartir, crear personajes y que todos los juegos, no solo uno o dos cada temporada o este que empieza a hacerlo, no solo Little Big Planet sea el único que ofrezca esta posibilidad y se acabe estandarizando. Creo que eso sería el mayor logro que podríamos pedirle a los editores. Yo solo quiero comentar brevemente por alusiones que lo que yo quería decir es que el editor permite hacer plataformas bastante buenas para lo simplificado que está. Yo creo que tampoco se puede criticar tanto lo que es el juego en sí. Creo que no es el Mario Galaxy, pero yo lo veo bastante decente. Lógicamente, la nota que le hemos dado, que luego lo comentaremos, me parece acertada, pero yo creo que tampoco habría que criticar tanto. Y de respecto a esa estandarización que tú comentas, Nacho, ya hemos dicho antes y vuelvo a repetir que en PC ya se da. O sea, cualquier shooter que sale... ya no hay que remontarse a los Counter o, bueno, a Half-Life en este caso, sino los últimos títulos, Stalker, Company of Heroes, también han traído muchos mods de los usuarios. Sí, sí, está claro que tiene que ser el camino que tienen que seguir en consola. Y Fer, yo creo también que la nota es acertada, aunque yo me he enfriado bastante con el juego, pero creo que se merece que se le recompense el hecho de ser el pionero, el hecho de que Media Molecule haya tenido el valor de plantear un editor de esta forma tan ambiciosa, tan simplificado y tan funcional, porque es simplemente, bueno, llegar, te pones, quiero esto, quiero poner aquí un esto, así de grande. Es sencillísimo y bueno, y lo puedes hacer con cuatro amigos y sin problema. O sea, llegar y hacerlo en 5 minutos. Ya tienes un nivel y ya tienes un buen rato pasando con tus amigos. Pero, vamos, creo que en esto tiene mucho mérito, pero bien es cierto que si lo extrapolamos al mundo del videojuego en general, no está haciendo nada revolucionario en el terreno del PC, que ya esto ya es algo que está más que revisto, pero vamos, insisto que para haberlo hecho en consolas, para haber adaptado esa filosofía a un sistema cerrado como es una consola, aprovechando la nueva generación, merece que se le aplauda, por supuesto, de ahí el 9,5 que tiene. Mérito tiene, no se lo vamos a quitar, pero yo creo que sería ridículo que ahora pidiéramos que todos los juegos incluyeran un tipo de editor de mapas o de escenario o de personajes o de lo que sea. No, pero sí tendría que ser exigible que todos los juegos fueran lo suficientemente no complejos, pero sí profundos, o sea, la base jugable fuera lo suficientemente profunda como para que no nos aburramos del juego a las 3 semanas, que creo que es uno de los problemas que puede tener Little Big Planet, a no ser que la comunidad se volque con él. Pero tampoco tendremos que dejarle algo a los desarrolladores, no, tampoco vamos a hacerlo todos nosotros. Por ejemplo, Little Big Planet... Esa es otra. Sí, ha salido a venta con unos 60 niveles, creo que son, pero a mí me parecen cortos para el tipo de juego que hay y la duración de esos niveles. Si tú no quieres descargarte niveles o crear los tuyos propios, el juego se queda bastante limitado. Por ese camino no creo yo que haya que centrarlo todo. Yo creo que 60 niveles para el tipo de juego que es, para lo fácil que es hacer un nivel y para el tiempo que han tenido, retraso incluido, me parecen poquitos. Claro, estamos hablando que la comunidad es la que va a sentenciar aquí. Si se vuelca la gente, como tiene pinta de que se va a volcar, hemos visto que las betas han sido un exitazo y que la gente se ha puesto a manejar los editores de, pues de una forma como si fueran una segunda naturaleza. Así que yo creo que sí que va a tener éxito, pero claro, esto no puedes hablar a ciencia cierta. Si la gente se vincula, genial, tendremos juego para años. Si la gente, como pasa, lo toma como una moda pasajera de 2 meses, mira qué chulo, mira me he hecho mi cosita, mira qué tal, y se olvida cuando aparezca el próximo bombazo de PlayStation 3, pues la verdad es que no habrá sido tanto éxito como, al final va a resultar como, verdad estamos, que, como augurábamos en un principio. Al final va a resultar verdad que el gran bombazo de Play 3 va a ser el motor Storm. Siempre apuntillando. Estás jugando la demo, ¿no? Relaño, estás jugando. Es una pasada, vamos. La tiene trinchada. Uno, se merece, bueno, uno, pues decíamos, lo consideraremos. Por ser tú, lo consideraremos. Decíamos que será el tiempo, ¿no? El que, con respecto a Little Big Planet, sentencie. Esas palabras de Nacho me las hago yo ahora mías. Y con respecto al tema de editores, veremos si las demás compañías toman buena nota y lo implementan o hacen que sea parte de sus próximos títulos, pero haciendo, y ahí le doy la razón a Albert, que el resto del juego y no solo el editor esté a la altura para que, bueno, no solo el editor justifique la compra y bueno, podamos seguir con ese título disfrutándolo mucho más allá del tiempo que dure la fiebre por crear mundos o personajes o lo que sea. Chicos, muchas gracias por vuestro tiempo de debate. Seguimos con el programa. Análisis de la semana. Bueno, pues alguna pista os hemos dado ya sobre el título que esta semana íbamos a comentar. Es más, los últimos minutos del debate han venido dedicados a su, pues eso, al título en cuestión. Un título que en las páginas de MediStation esta semana nos comentaba de forma extensa y yo creo que con mucho detalle y buena prosa nuestro amigo Fran Serrano. Fran, dinos hoy aquí en el podcast, bienvenido. ¿Cuáles son esas sensaciones que has tenido con el juego? Háblanos un poquito de Little Big Planet. Antes de nada, hay que decir que Little Big Planet se ha retrasado una semana. Ha habido un problema con una de las canciones del juego que reproducía fragmentos del Corán directamente, lo cual es considerado ofensivo para los musulmanes. Así que Sony se lo ha tomado a pecho y ha reclamado todas las copias del juego que había enviado y va para poder arreglarlo. Yo creo que estamos hablando de uno de los juegos que van a definir esta generación. Es un juego incluso revolucionario, en el sentido de que la manera en que plantea el editor es algo que realmente nunca se ha planteado antes. Hemos visto muchos editores hasta ahora, desde muy complejos como el de Crysis, a cosas más asequibles, incluso más orientadas a lo que es crear juegos, como podría ser quizá RPG Maker, pero realmente la manera en que plantea Little Big Planet el editor es muy intuitiva, muy sencilla y prácticamente es como un juego en sí mismo. La posibilidad de crear elementos, empezar a jugar directamente, inmediatamente con ellos, la posibilidad de ir a otros niveles creados por jugador y coger elementos concretos de ellos. Hay una serie de cosas que se pueden hacer con este editor que realmente son increíbles, y es que lo más importante no es solo lo flexible que es el hecho de que el editor sea tan fácil, tan sencillo y tan divertido de jugar, que es como un juego en sí mismo. Realmente yo creo que es el elemento clave de este juego. El hecho de que tengas un editor que sea tan divertido de usar y que sea tan inmediato, el poder coger esos elementos que tú has creado y inmediatamente empezar a jugar con ellos y ver cómo se van desarrollando, si se han planteado bien, y jugar con el motor físico para realizar todo tipo de efectos. Yo creo que es realmente el elemento que mejor define este título. Pero más allá del editor, que es el elemento más importante del juego, pero no es el único, hay que decir, por ejemplo, que hay 50 niveles, más de 50 niveles, creados por Media Molecule, que son realmente brillantes, que van más allá de lo que es la idea de un plataforma. No, Little Big Planet no es, está reducido meramente a lo que sería un plataformas, sino que va mucho más allá. Sus elementos, la serie de mecanismos que incluye, le permite incorporar todo tipo de mecánicas de juego. Por ejemplo, se pueden incorporar setting ups, se pueden incorporar puzzles físicos, puzzles lógicos, se pueden establecer sistemas de poleas, mecanismos físicos para levantar puertas con la colaboración de más jugadores. Eso es un elemento importante, el hecho de que pueda ser cooperativo tanto offline como online. Realmente abre las puertas para todo tipo de pruebas. Ya se pueden ver los primeros niveles, los creados, los que vienen ya por defecto del juego, que son niveles muy bien diseñados. Se pueden completar tanto con solo siendo un jugador, pero son niveles muy grandes y hay, digamos, salas secretas en las que se incluyen pruebas para más jugadores. Es decir, si el que quiera completar los mapas completamente tendrá que pedir a otros jugadores que le ayuden para poder superar ese tipo de pruebas. Luego, la presentación es fantástica. Gráficamente es un juego con mucha personalidad propia. El diseño de los Sackboy es muy bueno. El diseño de los niveles es fantástico y incluso ya en la beta ya se pudieron ver algunos niveles creados por usuarios de una gran inspiración artística. Es decir, incluso un juego que parece tan simple, ahí deja mucho lugar para poder ser realmente creativo en lo que es la composición de escenarios y fondos y el poder incorporar tus propias fotografías. Eso le da mucho juego. La música es extraordinaria, tiene una banda sonora muy muy buena y la presentación en general con todos los tutoriales muy bien explicados, muy bien planteados, realmente es una presentación extraordinaria. Hay algunos defectos en el juego, defectos, por ejemplo, quizás no es, cuando se plantea como solo plataformas, no es todo lo preciso que podría ser. Pero en general son defectos que, comparados con lo que es el juego en general y todo lo que consigue, son defectos muy minoritarios. Para terminar, yo quiero decir que realmente lo especial de este título es que es un título que inspira. Creo que nunca antes un juego realmente ha invitado tanto y a poder crear y poder sentir lo que es la experiencia de crear un juego. Yo creo que es algo que va a marcar un antes y un después en lo que es el videojuego y por tanto es lo que justifica el último término, la puntuación dada en la distribución, que es de 9,5. Pues una semana más, Enrique García, estamos todos pendientes de que nos lleves de compras por las tiendas, cuáles son los títulos que nos aconsejas, y no solo nos aconsejas, sino que además, con tu buen hacer, haces que la gente ahorre unas pelas. A ver si esta semana también podemos llevarnos unos cuantos títulos sin dejarnos el bolsillo a cero. ¿Cuáles son esos títulos? Bueno, tengo una recomendación para ahorrar, pero me la guardo para el final. Bien. Y lo primero que hay que decir es que llega a las tiendas Pro Evolution, que como sabéis es el simulador deportivo de Konami. Bueno, ha recibido unas bastantes críticas en tanto en la revista como en este podcast y en medios internacionales. Pero todavía la serie sigue teniendo muchos fans y muchos seguidores que seguramente vayan a la tienda a desembolsar sus 70 o 59 euros en esta versión del juego. Seguro. Otra de las opciones recomendables de esta semana, y yo sé que a ti te va a gustar mucho, Juan, es BioShock de PlayStation 3. Sí, señor. Y con un argumento muy trabajado, un motor gráfico adaptado a la consola de Sony, como bien ha dicho Relaño en su análisis. Y como bien sé que le gusta a Juan, una recomendación verdaderamente interesante. Y bueno, como última nota, tengo aquí la oferta de la que te he comentado, que es Company of Heroes. Que lo tenemos en PC a 9,95 euros. Eso es dar un juego recomendable por muchas razones. Vaya que sí. Bueno, regalo no, pero casi. Un regalazo. Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias. Una semana más, compañero. Como siempre. Pues el podcast número 6 de esta segunda temporada toca a su fin. No sin antes recordaros un pequeño detalle que los que hacemos el podcast no hemos pasado por alto esta semana, y es que el quinto capítulo, la quinta entrega, la de la semana pasada, con sus dos partes, la especial del Tokyo Game Show y la normal, no ha sido descargada como Dios manda. Vamos a ver, chicos, vamos a ver si nos entendemos. Había una parte que correspondía efectivamente con esa tertulia distendida y fantástica del Tokyo Game Show, pero había una parte habitual, o sea, una parte con la mecánica habitual del podcast, también disponible en la página. Así que buscadla, ahí la tenéis, y tendréis dos horas de programa, falta de una, para que disfrutéis de una versión extendida del podcast, que no es algo habitual. Así que dicho lo cual, Buscad en Mary Station, la descargáis y nos oís a todos. Nos oís a todos por un par de horas. Bueno, antes de ir despidiendo a los compañeros de la redacción, quería mandar un saludo enorme para Motenai, que estas dos últimas semanas por asuntos personales no ha podido estar con nosotros. Desde aquí un abrazo enorme, Mote, y esperamos que la semana que viene estés pues al pie del cañón, como siempre, con ganas de aportar opiniones que han creado escuela en el foro, y bueno, la gente ya te echa de menos, así que no podemos esperar a que vuelvas la semana que viene. Almudena, y de llevarme la contraria. Efectivamente, Nacho, esa es gran parte del éxito de la participación de Mote en el programa, vuestras discusiones. En fin, Nacho Ortiz, tú que rompías un poco por ahí tu silencio, un saludo y hasta la próxima semana, compañero. Y por cierto, ¿a qué juego estás jugando? Pues ahora mismo estoy entre dos cosas. Estoy entre BioShock, que es el BioShock con chocolate, como decía Enrique. BioShock, qué chispa. Que eres un crack, coño. No, pero estoy más centrado en Gears of War 2. Que estamos Juanchi y yo dándole y bueno, nos está gustando mucho. Bueno, ya llegará el momento de hablar de él. Como decíamos, un saludo a Nacho, al Virgil, un saludito también para ti, te emplazamos a la próxima semana y bueno, dinos a qué título estás ahora mismo enganchado. Pues de nuevo tengo que partir mi tiempo en dos y le dedico las horas diarias a nuevo a World of Warcraft, que acaba de salir el nuevo parche, el 3.0, y parece ser que Blizzard quiere dar un golpe encima de la mesa y determinar que ella es la auténtica reina de los MMOs. No lo veo yo claro. No, tampoco lo veo claro, pero bueno, ya veremos. Fanboy. Tiene una farm. Y luego, callaros ya, hombre. Luego, a las horas nocturnas son para Silent Hill. Madre mía, qué juegas. Me parece fenomenal la elección de jugarlo de noche. Ese tipo de juegos es un sacrilegio jugarlos a luz del día. Te va a empalar el cabeza pirámide. Enrique García. Pirámide. Enrique, ¿a qué dedicas tu tiempo? Y un saludo. Un abrazo y bueno. Yo ya adelanto lo que está jugando Enrique, está jugando al Super Mario Universe. No. Ocarina of Time 2. Todavía no me ha llegado la muestra review de ninguno de los dos, pero bueno, por fin, después de unos largos meses de espera, he conseguido ahorrar para pillarme la PlayStation 3 y aquí con Metal Gear Solid 4, con retraso. Ahí, sí señor, nunca es tarde para echarle el guante a un Metal Gear, sí señor. Joaquín Relaño, ¿en qué emplea vuesa merced el tiempo? Pues en la demo de Motor Storm 2, ¿en qué vas, eh? Qué preguntas que tengo yo. Por también, supuesto, ¿sí? Claro. Y además, aparte de eso, estoy ahora mismo liado con el mejor juego de Dragon Ball que nunca se ha lanzado, el Dragon Ball Z Shin Butoden de la Sega Saturn, que es un auténtico... Qué grande, sí señor. Bueno, no entremos ahí. Para preparar el último reportaje dedicado a los juegos de Dragon Ball. Bueno, la semana que viene discutiremos cuál es el mejor juego de Dragon Ball del año, porque eso no te lo consiento que lo digas a la cara, sin discusión ninguna, aquí no hay discusión ninguna. La verdad es que no sé si era el mejor, pero que era muy bueno, ahí no creo que nadie tenga nada que decir al contrario. Y nos queda Fernando Borrego. ¿A qué dedica Fer su tiempo? Bueno, pues yo últimamente habréis podido leer ayer, para cuando se publica este podcast, el análisis de Disaster, y además también le estoy dando un poquillo al Mirror's Edge, que habéis tenido impresiones, pide impresiones y análisis pues ya en unos pocos días. Y bueno, yo también quiero despedirme pidiéndole a Enrique un poco de su BioShock, a ver si consigo echarle. Son varitas energéticas. Sabor a chocolate, nen. BioShock con leche. Bueno, ¿tí? Fabricadas en Raptus. Compañero, un saludo. David Ortiz, compañero, un saludillo. Uy, David no está. Sí está, y nos va a decir también a qué juega. Pues yo estoy jugando a partes iguales a Fallout 3 y Baldur's Gate 2. ¿Qué llamas hardcore? Son juegos totalmente distintos. Bueno, pero de rol del sí bueno. Señor, como Dios manda, un clásico. Almudena, ya solo quedamos tú y yo, como aquel que dice, así que bueno, ¿en qué dedica la presentadora del podcast el tiempo? Yo sé que me van a linchar en los foros, pero llevo un par de semanas probando el Saints Row 2, sobre todo bueno. Me tiene enganchado el editor de personajes, está bastante bien. Y también acabo de descargarme la versión 2.5 de Broken Sword, que no sé si sabéis que es una versión creada por los usuarios. Y bueno, todavía creo que no está localizada al castellano, pero tiene muy buena pinta. Y también... Sí, lo dijo Lorena la semana pasada, sí. Sí, Sí, y también por tu culpa, precisamente, Nacho Ortiz, estoy enganchada a Castle Crusher y tengo a media horda de colegas todos los fines de pero semana. Pero hombre, pero estoy a avisar y liamos una, que esto, yo tengo ahí sí. mi Castle Crusher naranja de nivel 85, cuando quiera ahí jugamos una, hombre. Tú, Almo, mientras no te vistes a los placeres de Castefa, tranquila, bueno, sin ningún problema. Ahora, cuidado. Tranquilo, que en cuanto llegue me voy a comprar un 4 latas, lo voy a tunear y nada, y atropellan de viaje. Bueno, yo aparte de seguir jugando como siempre al Street Fighter 2, no creo que deje de hacerlo nunca. Ahora me ha dado por el juego social y estoy descubriendo que efectivamente FIFA este año es totalmente aprovechable y que Rock Band 2 soy un negado para llevar el ritmo en la batería, macho. No hay forma de conseguirlo, pero lo seguiré intentando. Seguro que juegas con De Pascual, que es un bendecido de la guitarra, y te humilla, normal. No juegues con él, hombre, que es muy bueno. Te humilla. Es cierto, pero yo de momento le estoy dando a las baquetas. Mal, por cierto, pero bueno, ahí andamos. Antes de marcharnos, creo que Enrique quería hacer un apunte final. Enrique, ¿qué era lo que querías comentar? Y ya despedimos. Sí, claro, hombre, no, lo prometí aquí, y aunque no son barritas de chocolate con el cachondeo, pero tengo aquí un código que pone Polar Bear Mount, puede ser algo de WoW, al ver. A callar, eso es para mí, no se dice en público. ¿Esto Enrique? ¿Cuánta pasta vale eso? Bueno, yo está prohibido revenderlo, Nacho. Me lo dieron los colegas de Blizzard. Saca de los cuartos. Me lo dieron los colegas de Blizzard allí. Ese oso tiene dueño y se acabó el podcast aquí, hombre. Bueno, venga, te digo el número. 8805053. Faltan números aquí. Este código ha sido requisado por el señor Locuendo. Inserte sus euros para continuar. Madre que os parió. Bueno, chicos, pues lo dicho, vamos a ir despidiéndonos, emplazándoos a todos a la próxima entrega del podcast. Muchísimas gracias por vuestra participación, vuestras geniales opiniones, y a todos vosotros, amigos mediadictos, oyentes del podcast, os espero aquí el próximo martes, porque pasamos lista. No faltéis. Hasta luego. Podcast, el podcast de Medistation. Ya se acaba el podcast.